lleves bien con tu mujer. Obedece. No hay otra forma, debes comprender. Obedece. Pa' que te lleves bien con tu mujer. Obedece. No hay otra forma, debes comprender. Cuando ella te obedece, no te le pongas al brinco. Y si la haces enojar, te rompe todo el hocico. Llévate la fiesta en paz. Calladito, calladito, ella te prefiere así, manso como un corderito. Obedece. Pa' que te lleves bien con tu mujer. Obedece. No hay otra forma, debes comprender. Obedece. Pa' que te lleves bien con tu mujer. Obedece. No hay otra forma, debes comprender. Debes comprender. Obedece. Pa' que te lleves bien con tu mujer. Obedece. No hay otra forma, debes comprender. Si te grita donde hay gente, haz como si no la oyeras. Ya cuando llegue la noche, te dará lo que tú quieras. Ahí tienes que aprovechar y te debes desquitar. Deja que desde ya te mande. En la cama tú sabrás. Pa' que te lleves bien con tu mujer. Obedece. No hay otra forma, debes comprender. Obedece. Pa' que te lleves bien con tu mujer. Obedece. No hay otra forma, debes comprender. Bien con tu mujer. Obedece. No hay otra forma, debes comprender. Obedece. Pa' que te lleves bien con tu mujer. Obedece. No hay otra forma, debes comprender.